Vamos con una cancioncita nueva. Que. Un sitio paradisiaco que se llama Zihuatanejo. Al que espero que todos vayáis algún día. Aunque sea de dos. ¡Venga, suave todos! Toda la vida queriendo ir al sol. Zihuatanejo, allí la vida tiene mejor color. Con mi sombrero y mis gafas de sol. Zihuatanejo, tías, porretes y ron. Zihuatanejo, tías, porretes y ¡azúcar! ¡Pero todos ahí, que estamos en Cuba! Y es que soy un dominguero, sandunguero y sabrosón. Y es que hago lo que quiero, en mi vida mando yo. Voy por la calle, todo emocionado, tatareando, este tumbao. ¡Venga! ¡Que se muevan ahí esos fly! Y es que soy un hombre nuevo, nadie manda sobre mí. Nunca me quito el sombrero porque así soy feliz. Voy por la calle y voy sobrao, tatareando este tumbao. Tú sientas lo que siento yo, ahora estoy de vuelta, aquí todo sol. Y hacer pelotas, marcha y bañador, qué feliz. Quiero que tú sientas lo que siento yo, ahora estoy de vuelta, aquí todo sol. Y hacer pelotas, marcha y bañador, qué feliz. Qué feliz que soy aquí con vosotros, venga. Qué feliz que. Un aplauso para Alcala, que todos lo conocéis, venga. Y que no me la sabía, que conste.